Salomón se fue de fiesta con una de sus esposas porque quería gozar. La más joven y hermosa, sabio rey que así procede, tendremos que hacer igual, porque el cambio de manjares a todos le ha de gustar. El rey decía, quiero bailar, mi chiquita de lindos ojos. Y ella muy linda, me sonreía, bailemos el mango y se acabó. ¡Allá va eso! ¡Ay, mira, nena linda! Me decía Salomón, que bailaba el son, que se pasó, se pasó. Ay, mira, vele, vele, vele, vele, yo quiero bailar como bailo el son, igualito que Salomón, tú lo ves. El rey decía, con mi chiquita, ¿qué? Quiero bailar este rico son. Pero mira, muchacho, cómo se baila el son, aprende un poquito cómo lo baila el de Salomón María. El rey decía, con mi chiquita, quiero bailar este rico son. Ay, mira, el rey decía, yo quiero bailar como baila María, María Cardero. El rey decía, con mi chiquita, quiero bailar este rico son. Ay, el rey decía, quiero bailar bonito con María, este rico son, tú lo ves. El rey decía, con mi chiquita,